Columna. Muy bien, hablábamos de la modificación de la ley 10.208, la ley de política ambiental de la provincia de Córdoba. En esta nueva reforma que tenemos que ir profundizando, conociendo, como nos decían, flexibilizan los requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental en diferentes emprendimientos productivos. Queremos conversar sobre todo esto con René Amsler, que está con nosotros a esta hora y que estuvo trabajando duramente junto a otros letrados en el pedido de inconstitucionalidad de esta reforma a la ley ambiental de la provincia de Córdoba. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días Juan, buen día a la audiencia. Bueno, otro lunes aquí en la columna con mucha alegría de poder participar en la Radio Panamericana. Y sí, bien, como lo anunciás, bueno, ya sabemos, es porque creo que algo se ha sabido, a pesar de que estamos siempre con esta especie de tsunami informativo que no nos deja respirar muchas veces, con muchos eventos, con mucha información, y en el medio se van colando estas pequeñas cosas que parecen chiquititas, que parecen nimias, digamos, de poco valor, pero que en realidad esconden acciones bastante, bastante contundentes por parte de un gobierno ya podríamos decir con manotazos desesperados, ¿no? Porque parece que no están contentos con nada, no se contentan con el destrozo que ya están haciendo sobre las sierras, sobre nuestro monte, sobre los sitios arqueológicos ya reiteradamente denunciados, sino que encima y en medio de todo esto se largan con una reforma, nada más y nada menos que una reforma a la legislación ambiental de la provincia de Córdoba. Quiero recordarles a la audiencia que la provincia de Córdoba cuenta con una ley de política ambiental provincial número 10.208, que una ley que fue sancionada en 2014, en aquellos tiempos. También le recuerdo a la audiencia, quizás como un poco en el contexto y como resultado de lo que fue el conflicto Monsanto, se dispone de una vez por todas a tener una ley ambiental completa en los términos de la legislación nacional que ya contiene los presupuestos mínimos con la Ley General del Ambiente, ¿no? La Ley General del Ambiente 25.675 se llama también Ley de Política Ambiental Nacional y es una ley de presupuestos mínimos. Establece determinados requisitos, esos requisitos no los cumplía la ley provincial que existía en ese momento, 7373, y se dispone entonces el gobierno mediante un proceso, por cierto, participativo, donde muchos tuvimos la posibilidad de participar, de hacer nuestros aportes para lo que fue la ley 10.208, con sus claroscuros, pero una ley que en definitiva es la que viene rigiendo desde aquel momento hasta hoy, precisamente hasta hoy, que es cuando entra en vigencia supuestamente estas reformas de las que les voy a hablar. Es decir, esta es una ley de política ambiental provincial que rige en la provincia del 2014 y que es la que establece, y de esto se trataba, determinadas condiciones para la realización de determinadas actividades. Si una empresa, un particular o el mismo gobierno pretende realizar determinadas actividades, ¿sí?, que pueden introducir un daño y una afectación hacia al ambiente, ¿sí? Entonces deben, y esto es lo que impone esta ley, por eso tenemos una ley provincial y ajustado a lo que es la ley nacional de presupuestos mínimos, debe pasar por dos requisitos fundamentales: el estudio, la realización de un estudio de impacto ambiental ¿sí? Esto es charlable y es discutible, pero bueno, la misma empresa proponente, que es la que va a introducir ese riesgo en la comunidad, ya sea esa autovía, esa planta de asfalto, esa planta de acopio de semillas, etcétera, debe cumplir con una serie de requisitos, que es realizar un estudio de impacto ambiental. Lo realiza la misma empresa, o mejor dicho, una consultora contratada por la empresa que va a introducir el daño. Por lo tanto, en general, digamos, va a decir que está todo lindo y que está todo bien. Pero tiene que hacerlo, por lo menos tiene que hacerlo. Y a la vez, y esto es muy importante, obtener de alguna manera, vamos a poner en términos muy genéricos, cierto consenso social a partir de una audiencia pública. Digamos que la lucha ambiental, por decirlo de alguna manera, si había logrado algo en todos estos años, había sido eso. Estos son aspectos que han sido introducidos, digamos, a las legislaciones internas de los estados de hace ya unas décadas, un par de décadas. Vienen un poquito de lo que ha sido la Convención de Río del 92, que introduce estos aspectos, que genera la reforma constitucional y que luego se introducen estos aspectos que son lo máximo que pudimos obtener hasta ahora en cuanto a restricción para la joda loca, ¿no? De hago lo que quiero. Bueno, ya no es hago lo que quiero, sino que por lo menos tienen la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental realizado, por supuesto, por una persona matriculada en la Secretaría de Ambiente, un profesional específico y una serie de profesionales también, porque muchas veces se trata de trabajos interdisciplinarios, y la audiencia pública, en donde se pone a consideración de la comunidad para que la comunidad exprese su opinión. Esto es lo que trajo la 10.280, que es la ley de ambiente provincial, ¿sí? No lo trajo porque quiso, lo trajo porque se vieron obligados. Recordemos que el conflicto de Monsanto termina en eso. Es decir, termina con una sentencia que le dice, señores, ustedes no han cumplido con estos requisitos. Y dice, nuestra ley no lo obliga. No, nuestra ley provincial no lo obliga, le dicen. Pero la ley nacional, que es de presupuesto mínimo, obliga a que por lo menos estos dos aspectos, que son el técnico, digamos, el estudio de impacto ambiental, y el social, es decir, la audiencia pública, la participación ciudadana, tienen que estar contemplados en todo tipo de actividad que pueda tener efectos negativos sobre el ambiente. ¿Vamos bien, Juan? Sí, no, estaba recordando ese momento, ese primero de febrero del 2014, cuando en aquel momento el gobernador de La Sota, azotado por un conflicto socioambiental grave que había en la planta de Malvinas Argentinas con represión, llama también de manera desesperada al gobernador para buscar oxigenar ese reclamo a discutir la ley 10.208, que la verdad que fue parte de una necesidad urgente del gobierno de Córdoba en ese momento por dar un marco legal. Por eso, cuando uno ve esta reforma que estás mencionando... Sí. Quiero aclarar esto. Marco legal había. Lo que no había era un marco legal que se ajustara a los presupuestos mínimos. Es decir, había un marco legal demasiado laxo, demasiado blando, que no exigía apropiadamente estos dos aspectos, que son los dos aspectos centrales, los pivotes centrales del derecho ambiental internacional. Quiero decirlo con claridad esto, digamos. Ya no está en discusión esto a nivel internacional, a nivel mundial, que las actividades que pueden tener efectos negativos sobre el ambiente deben pasar por esta serie de requisitos. Yo entiendo que para muchos todas las cuestiones, uno dice ambiente y ya piensan en extremistas y en foquistas y no sé qué cosa. Yo los entiendo, duerman tranquilos, relajen. Esto es el derecho internacional, esto es algo que ya está en la mesa, digamos, de todas las legislaciones prácticamente, ¿no? Las que no están ya son los países atrasados, eso sí, que atrasados completamente, digamos, porque no puedo imaginarme ya hoy día ninguna comunidad que no haya puesto algún tipo de freno al avance, digamos, sin ningún tipo de control respecto a estas obras. Yo supongo que quienes están tan preocupados por los extremistas y los foquistas reconocen la necesidad de este orden de cosas, ¿no? Pero más que nada, porque insisto, viene no de un capricho de un foquista enloquecido, sino que viene precisamente de acuerdos internacionales. Esos acuerdos internacionales que se plasman en la Constitución Nacional y en definitiva en la Ley General del Ambiente, que a la vez también de alguna manera se traduce en la ley provincial, establece ese criterio. Eso es lo más importante destacar para que entienda bien la audiencia de qué se trata esto, ¿no? Voy a decirlo luego para no, aunque canse. Dos aspectos se exigen a la hora de que una empresa, un privado o incluso el gobierno pretenda realizar una obra que puede tener efectos negativos sobre el ambiente. Dos, estudio de impacto ambiental, es decir, mostrame exactamente qué vas a hacer, cómo esa actividad va a impactar en el ambiente y en la comunidad y en la calidad del agua, del aire, del suelo, etcétera. Y eso decímelo técnicamente, con profesionales, ¿sí? Y por otra parte, vamos a llamar una audiencia pública para que la comunidad afectada pueda opinar sobre eso, decir si está, no solamente si está de acuerdo o no está de acuerdo, que no se trata precisamente de eso, sino que opine sobre lo que siente acerca de esa obra, sobre lo que ve, sobre lo que puede aportar también, la mirada que puede aportar sobre la obra esa que se va a realizar, ¿sí? Y es una opinión, no necesariamente técnica ni experta, simplemente la opinión de la comunidad es lo que se pide. Porque la comunidad puede traer saberes y cosas que el técnico que está en una oficina y estudiando números, por ahí no lo sabe, ¿sí? De hecho, tenemos el ejemplo de la audiencia pública de la autovía, en donde una gran cantidad de gente dijo cosas muy interesantes que estoy convencido que ni siquiera sabían ni se habían puesto a pensar sobre la posibilidad de que determinadas cuestiones se pudieran llegar a aportar en todo lo que es este proceso de discusión sobre la realización de una obra. Esta es la lógica. Estudio de impacto ambiental, audiencia pública. Bien. ¿Qué hizo la ley 10.208 en su momento? Establece dos anexos, es decir, establece esta cuestión y dice, bueno, determinada cantidad de acciones, de proyectos, van a tener que pasar sí o sí por estas dos filtros, ¿no? Van a tener que presentar un estudio de impacto ambiental y van a tener que llamar a una audiencia pública, ¿sí? Y lo estableció en un anexo que se llama Anexo 1. Y ahí entonces en ese Anexo 1 hay toda una serie de actividades donde por supuesto está incluido, por ejemplo, la realización de una autovía o de una autopista. Ese es el motivo, esa es la raíz, ese es el motivo por el cual hubo una audiencia pública de autovía de montaña en el 2021. Para que se entienda, esa es la raíz legal. No era porque quieren. No es que les gusta llamar, lamentablemente, y ya se ha visto que no les gusta convocar a la comunidad para que opinen, porque si les gustara le hubieran dado bola, si el 90% lo dijo que no, y siguieron para adelante, evidentemente mucho no les interesa lo que la comunidad tenga para decir. De todas maneras, tuvieron que hacerlo por eso, ¿sí? Bien, en ese listado, que es el anexo 1, están enumeradas las distintas actividades que deben sí o sí pasar por un proceso que se llama, en definitiva, evaluación de impacto ambiental. Que la evaluación de impacto ambiental contiene esas dos cuestiones: el estudio, la presentación de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública. Digo audiencia pública en términos simples, porque en realidad es un poquito más que una audiencia pública lo que exige. Lo que exige es un proceso de participación ciudadana. Incluso si tenemos en cuenta lo que Escazú introdujo luego, más tarde, con posterioridad a esta ley, en realidad debiera ser mucho más que eso. En realidad lo que se exige es la toma de participación en las decisiones, no en, a ver, te muestro lo que vamos a hacer y decime si te gusta o no. Pero bueno, cerramos ahí, vamos por la ley. Entonces, yo en su momento, quiero confesarlo, tuve mis serias sospechas y mis dudas acerca de esta metodología. Pero bueno, es la metodología que eligió el gobierno de Córdoba, se aceptó, creo que tuvo una cierta aceptación, de que se establezcan cuáles eran las actividades que debían pasar sí o sí por todo este proceso, por esta condición previo a su autorización. La presentación de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública, ¿sí? Ahora bien, establece también un anexo 2. Tiene un anexo 1 y el anexo 2. El anexo 1 era el más riguroso, que es este. El anexo 2 es menos riguroso. Le pide solamente un aviso de proyecto, no somete a una audiencia pública obligatoriamente, etcétera, ¿sí? Hago la aclaración porque muchas actividades también que han quedado en ese anexo 2 es como un poquito más débil, digamos, y por supuesto son actividades mucho menos nocivas, ¿no? De menor afectación ambiental. Por eso están en ese anexo 2 y no se les exige tanto. Bien, resulta que un día, de buena a primera, no sabemos por qué, se despierta en un día el gobierno de Córdoba y decide que va a hacer una reforma a esta ley. No reforma la ley, eso es cierto, reforma el anexo. Reforma el anexo 1, incluso, ¿sí? Respecto al anexo 2 ya vamos a hablar, también genera una reforma bastante importante, por cierto, no la quiero dejar de mencionar, pero decide reformar este anexo 1. Algunos artículos, no por supuesto todo el articulado, porque eso hubiera sido ya más obsceno, digamos, que de lo que en definitiva también fue, ¿no? Porque realmente nos hemos encontrado frente a una reforma que se pretende nimia, inocua, pero que es muy, muy importante. Hay dos principios que acá voy a introducir también que me parecen muy, muy importantes. El primero es que este tipo de normas, si vamos a modificar la ley de ambiente, como mínimo se exige un proceso participativo para la modificación de la ley de ambiente, ¿sí? Esto responde precisamente al principio de participación ciudadana, responde a lo que introduce Escazú ya como derecho humano a la participación en las cuestiones ambientales. Como mínimo tienen que haber abierto, como hablamos siempre, un proceso participativo. No te digo una... les gustan las encuestas también a los políticos, ¿viste? Todos traen encuestas, andan hablando con la gente. Sin embargo, cuando van a hacer una reforma de la ley de ambiente, nada más y nada menos, todos calladitos. Parece que hicieron una reunión con la Secretaría de Ambiente nomás. Fíjate qué interesante, ¿no? Esa Secretaría de Ambiente que es tan objetiva, que es tan abierta a la comunidad y tan participativa. Con esa Secretaría de Ambiente con la que nos entregaron con el tema de la autovía, con los que pisotearon la audiencia pública del 90%, con ellos solamente hablaron y se preocuparon porque dicen que simplemente se trataba de precisar algunos conceptos, ¿sí? Entonces dicen, no, mira, vamos a... Viste que hay veces que uno se ve que ellos están leyendo las leyes y se preocupan porque haya una armonía legislativa y una precisión perfecta, ¿no? Como una sinfonía legislativa que... Bueno, había cosas que no estaban del todo precisadas, por lo tanto, van a precisarla. Por ejemplo, este artículo, este anexo 1 que les cuento, tiene varios puntos, varios ítems. Entonces dice, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, plantas de asfalto, si una empresa quiere meter una planta de asfalto en un pueblo, a 20 metros de la toma de agua del pueblo, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental y tiene que convocar a su comunidad, si es que no la comunidad no estalló antes, tiene que convocarla a opinar, ¿sí? Básicamente es eso. No dice no se pueden instalar, no dice se prohíben las plantas de asfalto en toda la provincia. Dice, si lo va a hacer, tiene que pasar por este proceso. Yo creo que hasta el más reaccionario va a estar de acuerdo con que esto es muy razonable, ¿no? Lo que exige la ley ambiental. Bien. Estos anexos, ahí teníamos, doy un ejemplo. Entonces, se reforman los incisos, que son incisos o ítems de este anexo 1, se reforman el inciso, dicen ellos, 32, por ejemplo, el 32. El 32 dice que los desmontes sobre los montes protegidos y o permanentes deben pasar por un estudio de impacto ambiental y audiencia pública. ¿Sabes qué hicieron? Lo eliminaron. O sea que, de ahora en más, los desmontes sobre los montes protegidos y o permanentes no deben pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. Te voy a decir otro. Decía el artículo 35, que también lo reforman, perdón, el inciso o el ítem 35 del anexo 1, que las plantas de acopio de cereales, de producción de granos, de almacenamiento, separación, clasificación, limpieza, curado, secado de granos, con capacidad mayor de 2.500 toneladas, tenían que pasar por audiencia, por todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Queda claro? Obviamente que sí, porque estos son, está bien, no es una planta nuclear, pero estamos hablando de algo que maneja granos, semillas, vaya uno, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, que trae efectivamente un impacto ambiental importante. Desde 2.500 toneladas para arriba, decía la ley, tienen que pasar por estudio de impacto ambiental. ¿Saben cómo lo reformaron? Le pusieron que de ahora en más son las plantas almacenadoras, clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos, clasificadas como urbanas. En los términos de la ley 9855, hay una ley sobre esto, ya lo hablamos a ver, y que tengan una capacidad de acopio mayor a las 2.500 toneladas. Es decir, que el artículo 35, que trataba de todas las plantas, estén donde estén, debían pasar por estudio de impacto ambiental, ahora me dicen que solamente las plantas urbanas. Y nos dedicamos a mirar a ver qué dice esta ley 9855, y ¿saben una cosa? Además de que me está planteando de que de ahora en más, del universo de plantas de acopio de cereales y semillas, ¿sí?, que antes todas debían pasar por este requisito y por esta condición, se reduce solamente a las plantas urbanas, descubro que esa ley en realidad prohibía la instalación de plantas urbanas. Es decir, no solamente me ampliaron el universo de todas las plantas no urbanas que quieren instalarse, que no van a necesitar hacer nada, solamente instalarse sin preguntarle a nadie, sino que además pretenden habilitar algo que estaba absolutamente prohibido mediante una reforma de precisión de términos, según ellos. Loteos y planes de vivienda cuando superen una superficie de 3 hectáreas. A eso lo modificaron. ¿Sabe qué le ponen? Loteos y planes de vivienda cuando superen los 25 lotes. Mirá qué vivos que son. Se nos creen estúpidos, ¿no? Es decir, hay una medida respecto de la ley que era muy clara en cuanto a los tamaños de los loteos o planes de vivienda, sin importar la cantidad de lotes que iban a plantear. Claro. ¿Qué me importa a mí la cantidad de lotes? Lo que importa era cuáles son las hectáreas que iban a estar afectadas. Y ahora me ponen que va a ser 25 lotes, pero cada lote puede ser, ¿de qué tamaño? Puede ser de una hectárea, puedo estar hablando de 25 hectáreas, ¿no? En lugar de las 3 hectáreas que estaban antes contenidas en esta condición. Entonces, y así, todo lo que tiene que ver con loteos, con subdivisiones, con edificios e instalaciones que se instalan dentro de cuencas, etcétera, vamos viendo cómo fue abriendo y sacando y despejando algunas actividades referidas justamente a esos dos temas: la actividad inmobiliaria y la actividad agropecuaria, ¿no? Es decir, ha sido un guiño a estas actividades, y más que un guiño a estas actividades, porque no es que estaban prohibidas, excepto los silos que acabo de mencionar. Tenían que pasar por estas condiciones. Simplemente estamos pidiendo que pasen por estas condiciones, que no se los saque de esta condicionalidad, porque esta condicionalidad, por lo menos, que a lo mejor las hacen igual a las actividades, digamos. Sí, en definitiva los estudios de impacto ambiental en general son un mamarracho, porque no los controlan, no los controla la Secretaría de Ambiente, no les importa y no escuchan a la comunidad. Imaginen que si, sin escuchar a la comunidad, y presentando mamarrachos, los hacen igual con esta condición, imaginen sin esta condición, ya directamente, ¿no? Y se les pasó uno más, el ítem 22, que ni siquiera lo mencionaron como parte de la reforma, pero lo reformaron, hablaba de localización de parques y complejos industriales y los proyectos de su correspondiente infraestructura. Y lo cambiaron para parques y complejos industriales solamente. Es decir, que la localización y el proyecto ya no entra o no entraría en consideración para analizar con un estudio de impacto ambiental, sino una vez que el parque ya está armado. Esto es la nota Monsanto, porque en Monsanto se discutía sobre la obra, se decían que la obra civil la podían hacer porque todavía no habían entrado ni una semilla, pero decían no, pero esa obra civil está hecha para el acopio de esas semillas. Entonces, de alguna manera, sigue, digamos, flexibilizando mediante esta reforma y permitiendo que empiecen a entrar por la ventana un montón de actividades. Gente, tengamos presente que estos tipos nos están metiendo un caño, que es esa autovía, un turbo, y además con esto, reforma legal, permitiendo que se generen los loteos sin ningún tipo de control. Que ya no lo tienen, que ya no lo tienen, pero con esto ya va a ser el viva la pepa de la orgía inmobiliaria que se está dando lamentablemente en toda la provincia de Córdoba. Ya no van a necesitar violar la ley porque... No, no, digo que ya no van a necesitar decir que se incumple la ley, la van a cumplir. Exactamente. Esto, lógicamente, lo que se plantea son dos aspectos en estas acciones declarativas de inconstitucionalidad que ya están en despacho judicial el día de hoy, que es el día que entra en vigencia la ley. Presentación de inconstitucionalidad, ¿sí? Declarativa de inconstitucionalidad. Acción declarativa de inconstitucionalidad. Para que directamente la justicia hoy diga que es inconstitucional y se retrotraiga esto a la situación del viernes, digamos, que era la vigencia de la obligación para todos estos emprendimientos de pasar por este requisito. Por una parte, la falta de proceso participativo para llegar a la reforma de esta ley, tal como se hizo, por una parte, y por otra parte, la clara ilegalidad e inconstitucionalidad que resulta de el carácter regresivo de la norma. Porque si iban a poner más condiciones, bienvenido, nadie te va a decir que no. Pero si la norma es regresiva, es inconstitucional. Porque no, hoy día los aspectos ambientales, las normas ambientales, no pueden ser regresivas. El principio de no regresividad ya es ley, ¿sí? Por el principio de progresividad, que es la manera positiva, bueno, dice la ley de ambiente, ¿no? El principio de progresividad, siempre tenemos que ir mejorando los estándares ambientales, bla, bla, bla. Pero a la vez hay una de no regresión, que lo introduce Escazú. No se puede establecer normas menos protectorias que las anteriores. Directamente está prohibido, ¿sí? Y esta es la prohibición que queremos señalar a los jueces para que de inmediato declaren la inconstitucionalidad de esta ley. Y aprovecho para comentarles que en los próximos días vamos a plantear lugares para poder acompañar un pedido de inconstitucionalidad por parte de la Valle de Punilla, tan golpeado, tan ninguneado y humillado permanentemente por este gobierno, en Cosquín para el día 21 seguramente, en el contexto de la primavera sin desmonte, va a haber una especie de celebración, una especie de encuentro. Vamos a plantear allí la firma también para plantear nuestro propio pedido de inconstitucionalidad por parte de Punilla. Así que bueno, abro esa posibilidad, eso va a ser el día miércoles en Cosquín, seguramente en inmediaciones del río Yuspe, que es donde se va a plantear seguramente el encuentro por el Primavera sin Desmonte. Muchas gracias, René. Esperemos que se expida con cierta celeridad el tribunal sobre este pedido que presentaron hoy. Bueno, como siempre, sin miedo plazo y sin esperanza, sin absolutamente ninguna esperanza, pero sí es muy importante plantearlo, sí es muy importante que nosotros tenemos que hacerlos hablar a los jueces si van a ser cómplices también en esto, por lo menos ya está sobre su despacho la posibilidad de que firmen directamente o su complicidad con el gobierno o su mínimo razonabilidad, hoy mínima razonabilidad ambiental que le estamos pidiendo desde hace tiempo a este gobierno y a este poder judicial que está tan, tan tristemente dormido ante una situación que es espantosa ya a nivel ambiental en la provincia. La persona que pide justamente, que está gestionando o que gestionó esta reforma en la legislatura, que es Nadia Fernández, nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión de Ambiente de la legislatura provincial, es la misma que llamó extremistas, parecido a otro que también anda hablando de los extremistas. Es una línea que le bajan, me parece, ¿no? A mí me está empezando a dar la impresión porque hay un vocabulario común. ¿Cómo? No, como decíamos, poco atrasada la línea de calificar de extremismo. Bueno, además de que es tristísimo que hablen en esos términos, pero hay un vocabulario común. Hablan de extremistas, de foquistas, digamos, de antiprogreso, respecto de quienes estamos tratando de defender nada más y nada menos que la ley. Nuevamente, estamos hablando de defender una ley que costó mucho obtener, y es importante presentar esta acción declarativa de inconstitucionalidad en la justicia, pero es más importante que estemos muy firmes en la comunidad para hacer valer esto, estar presentes, ver la posibilidad también de adherir o de acompañar estas demandas, para que quede bien claro que no somos pocos los que estamos pidiendo que esto se declare de una vez por todas inconstitucional y que no se permita un paso más de esta naturaleza en pretender reformar leyes de espalda al pueblo, precisamente las leyes ambientales. Muchas gracias, René. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo a la radio y a la comunidad. Saludos.